Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio. A través del 97.3 de FM, pues listos para comenzar un programa, un buen programa. Hoy va a ser un muy buen programa, se los aseguro. Y sobre todo por nuestra invitada. Así es que vamos primero a, ahora sí que a lo primero es lo primero. Pues invitarte a que nos marques aquí a la cabina al 597-978-5252. También nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También nos encuentras como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que, bueno, pues ahí estamos ya listos aquí instalados en la cabina y pues con algunas pendientes que tenemos en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y sobre todo, pues algunas cosas que tenemos ahí que invitarte, porque fíjate que la próxima semana ya en la colonia... Ay, Guadalupana, en la escuela primaria Primero de Mayo, pues ya vamos a empezar allí otro taller de escuela para padres. Y pues este próximo jueves va a ser una primera sesión, así es que si gustas acercarte como un invitado externo, comunícate con nosotros y nosotros te podemos acercar al grupo. Bien, pues también te queremos invitar, fíjate que dentro de 8 días, este próximo jueves, vamos a transmitir desde un restaurante. Es un lugar aquí muy conocido que se llama la Placita, pero desde donde vamos a transmitir es el lugar que se llama Los Machetes, este 27 de abril del 2023, de 4 a 19 horas, pues vamos a estar ahí el programa de Consentido Humano y también gracias por el recuerdo de Don Nacho. Estaremos ahí transmitiendo y pues ya te vamos a dar los pormenores durante la semana, va a haber algunas sorpresas, así es que pues estate pendiente para dentro de 8 días. Pero el día de hoy... Te decía que tenemos un programa muy especial porque la verdad es que yo me aprecio de tener la amistad de la invitada porque ya tenemos tiempo de conocernos, pero aun cuando la distancia nos separó, ya se fue a vivir a otra parte, se movió de Valle de Chalco, pues me encanta tener contacto con ella porque creo yo, si tú pudieras ver sus redes sociales, pues una persona que desde que la conozco ha sido crecer y crecer y crecer y con altas y bajas y... claros, oscuros y pues todo lo que conlleva la vida, ¿no? Y es una mamá que tomó también escuela para padres, pero también es una mujer que hoy en día pues se ha preparado en todos los sentidos. Y decía yo en la publicación de Facebook que pues pensar en alguien ha salido adelante y que ha pues tenido pues una vida como muchos las tenemos, ¿no? Con algunas altas y bajas, pero que siempre eres bien resiliente y que... pues estás siempre como que en la lucha de prepararte mejor y mejor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada, Eli, como nosotros le decimos, Elizabeth Baños Chimal. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel, y a todo el auditorio. Sí, agradecerte, de verdad, que estés aquí. Tengo el privilegio de conocerte como mamá, en alguna ocasión coincidimos por ahí en una escuela primaria y bueno, fuiste parte de un grupo y este, pues, salió ese grupo. Pero creo que desde ahí tenemos una muy buena amistad con tú, tus compañeras, que pues seguramente al ratito nos estarán mandando mensajes, ¿verdad? Y pues la percepción que tengo de ti como persona, a mí me parece la verdad una muy buena amistad, una gran amistad, pero la verdad es que yo quise invitarte porque quiero que nos platiques un poco de tu historia de vida, quién eres, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque creo que de ahí vamos a partir como para que las personas que nos están escuchando el día de hoy digan, a ver si es cierto, Miguel, cómo es que va a estar muy buena la entrevista. Pues, Eli, se me ocurre de entrada pues preguntarte, ¿hoy dónde vives? ¿Hoy en día dónde vienes? Hoy en Ixtapaluca, en San Francisco, Cuautla. Ah, muy para allá, para arriba, ¿verdad? Sí. Creo que es para ahí, por ahí. Un pueblito. Muy tranquilo. Sí, más tranquilo que Valle de Chalco. Más tranquilo. Mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo, sí. Oye, ¿eres mamá? Soy mamá de tres adultos, Luis Enrique, César Ángel y Ángeles Dayana. Te conozco desde la Constitución, uh-huh, en Escuela para Padres. Aún, gracias a Dios, tengo el privilegio de contar con tu amistad y con la amistad de muchas mamás que en ese momento tomamos el curso y nos hicimos así como muy entrañables. Claro. Y con la distancia y el trabajo y todo, aún todavía conservamos la comunicación esporádica o cuando alguien necesita algo, pues ahí estamos al pendiente. Claro. Y pues con muy buenos recuerdos de Valle de Chalco. Claro, muy buenos, ¿no? Y sobre todo porque pues la familia surge de ahí y todo. Pero mira, vamos a ir a nuestra primer pausa, pero quisiera dejarte como con una pregunta, ¿no? Porque me gustaría mucho que nos explicaras qué significa para ti la palabra cambio, porque creo que tu vida está hecha de cambios. Así, ¿sí?, es. Entonces, esta palabra que pareciera muy simple, pero que hablemos un poco de esa parte, ¿eh? ¿Cuántos cambios has hecho en tu vida? Sí. Desde luego, para bien. Sí. Y te parece que después del corte comercial lo retomemos y lo analizamos junto y tú nos explicas qué significa. Exacto. Para ti. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues ahorita vamos a leer ya algunos mensajes que nos están llegando. Te recuerdo que el WhatsApp que tenemos aquí en la cabina es 55 40 61 54 59. Puedes enviarnos un mensaje o hacer una pregunta a la invitada, a nuestra invitada. Bueno, pues estamos con Elizabeth Baños Chimal, mamá, amiga, emprendedora, alguien que crece en todos los sentidos, ¿no? Bien. Eli, como te decimos de cariño. Sí, así es. Nos quedamos con esto de la palabra cambio, ¿no? Tú vives en Valle Chalco, obviamente tus hijos iban a la escuela, estuviste en la escuela de hijos y padres. Y después viene un cambio en tu vida. El primer cambio que yo creo muy significativo, ¿verdad? La primera sacudida, diría yo. En ese tiempo fue en el 2010. Uh-huh. Me tuve que mover de... Estuve un tiempo todavía en Valle, de ahí me moví a Ixtapaluca, pero su papá y mis hijos y yo tomamos rumbos diferentes. Cada uh-huh. quien hizo su vida. Y continuamos, cada quien continuó, ¿no? Buscando. Ha sido difícil. Yo me ponía a analizar hace unos días qué tan difícil y qué tantos cambios he vivido, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, hay lugares en los que me hubiese gustado no haber pasado, pero uh-huh. era necesario que pasara. Uh-huh. Y no eran lugares bonitos, eran o las sombras, ¿no? Las dichosas uh-huh. sombras que llegamos a encontrarnos de nosotros mismos. Uh-huh. Y cuando aprendes o vas aprendiendo a descubrir uh-huh. que era necesario que cierta situación la vivieras, aunque fuera dolorosa, uh-huh. aunque te partiera en dos, y volver a armar tus pedacitos y volver a encontrarle sentido a la vida y para dónde y qué era a dónde yo quería llegar, ¿no? Claro. Y el día de hoy veo todos los cambios, agradezco todos los cambios, agradezco todos los tropezones que me di. Claro. Porque ha valido la pena. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Y esta parte en donde, bueno, pues hay un cambio, este primer cambio de, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos. Así es. Me separo, me voy, tienes tres hijos. Sí. ¿Cómo le haces con los hijos? ¿Por qué pregunto esto? Porque seguramente muchas personas que nos están escuchando pensarán que no es posible, que no se puede, ¿no? La motivación eran también tus hijos, ¿no? Exacto. Hacer ese cambio en tu vida. Sí. Sí. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hiciste? Aquí en México estamos acostumbrados a por mis hijos, ¿no? Exacto. Por mis hijos me quedo, por mis hijos me voy a aguantar. No, no, no. Pero llega un punto en que esto se rompe y dices, ¿y el día de mañana a qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Uh-huh. Entonces... una decisión difícil, sí, porque está el prejuicio de la uh-huh. familia, las críticas, pero yo te lo juro que yo no sabía qué me deparaba el destino, ni cómo le iba a hacer. Uh-huh. La verdad, fue muy difícil. Es muy difícil dar el paso y decir, hasta aquí llegamos y volver a retomar. Es muy difícil. Es complicado. Es complicado, pero uh-huh. no difícil. O sea, no imposible, ¿no? No imposible. No sí. imposible, porque vas buscando soluciones. Y alguien me preguntaba hace poquito, alguien que estimo mucho me preguntaba, ¿por qué la gente se deja o por qué las mujeres dejan que las maltrate un esposo? ¿O por qué la gente se queda aunque le sean infiel y por qué se siguen quedando? Uh-huh. Y le decía, hay muchos motivos, pero el principal es que te paralizas, uh-huh. literal, te claro, paralizas. Sí. Y dices, no, es que no puedo hacerlo, ¿cómo voy a hacer? No lo voy a lograr, y mis hijos, y quién los va a cuidar, y los voy a descuidar. Y sí, en verdad, hay veces que nos tenemos que partir en pedacitos, uh-huh. pero... el que también nuestros hijos, yo fui dejando que mis hijos tomaran sus propias decisiones. ¿Cuántos años tenían ellos? Mi hija iba en segundo de primaria, uh-huh. mi hijo acababa de entrar a la secundaria, mi hijo Quique es un joven especial, uh-huh. imagínate también uh-huh. esa complicación, claro, ¿no? Sí. Eso me detenía bastante, pero yo decía, pues tengo que salir adelante. Uh-huh. Y he trabajado tanto en muchas... situaciones para sanar, uh-huh. que yo decía, no, ¿qué tenía yo en la cabeza? No, porque, o sea, yo me recuerdo y era estar con los ojos vendados, uh-huh. algo así, uh-huh. y se te cierra el mundo, uh-huh. y dices, no voy a poder, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo uh-huh. voy a comer? ¿Y cómo los voy a mantener? Uh-huh. Y cambia el estilo de vida, sí, cambia el estilo de vida, pero yo recuerdo estar en mi comedor con mis hijos, con lo poquito que teníamos para comer, espacio, en mi nuevo espacio ya solos, y decía yo, pero me puedo comer un plato de sopa, respirar y seguir. Claro. Sí. Y yo aprendí a valorar eso. Esa parte. Sí, mis hijos también tuvieron otras situaciones que trabajar y vivir ellos y enfrentarse a sus propias pruebas de vida. Uh-huh. Y me siento muy orgullosa de ellos porque lo han logrado. Lo han logrado y yo... Me acuerdo que en casa me decía la mamá, la abuelita de mis hijos me decía, es que no lo pongas a lavar trastes, es que no lo pongas a barrer, eso es de mujeres. Y yo le decía, no, No. Y un día mi hijo César Ángel me dijo, ma, te agradezco el que me hayas enseñado a hacer una sopa, al hacer mi quehacer. Dice, porque cuando yo me quedé solo, yo lo sabía hacer. Qué bien. Sí. Y quizás en ese momento yo no lo veía como que, sí, porque en un futuro, no. Pero algo sobre la marcha te va poniendo. Claro. Es esa vocecita interna que te dice, hazlo porque va a ser un bien para ellos y sí, para todos, ¿no? El aprendernos a escuchar, porque a veces no nos escuchamos y decimos, no, sí soy mala mamá, ¿y por qué pongo esto? ¿Y por qué hago lo otro? Soy pésima, ¿no? Pero cuando te dejas fluir y dices, es por algo. Es para algo también. En ese momento yo te aseguro que no pensaba yo, ay, por algo lo estoy haciendo, no. Pero dejaba yo que ellos fueran haciendo sus cosas. Claro. Esa misma vocecita te ha guiado y te ha dicho, salte de ahí por lo que estás viviendo, ya no pueden tus hijos estar viendo estas situaciones. Eso sucedió, ¿no? Esa vocecita. Sí. Y hoy esa vocecita se repite diciendo sí, muchas cosas, ¿no? Sí, esa no para. Esa no para, sí. Pero hablar de escucharse a uno es algo muy importante. Y qué bueno que lo planteas así, porque a veces alguien nos está guiando, ¿no? Sí. Hay alguien que nos está guiando y siempre nos está diciendo cuál es lo mejor, ¿no? Para nosotros. Oye, viene esta adversidad en tu vida, tus hijos, una niña pequeña de un segundo año, pues tendría 7, 8 años. Sí. El que va en la secundaria en una etapa de la adolescencia súper tremenda, difícil, sí, en donde pues seguramente no le cayó muy bien el vámonos, porque pues hay que reconocer que a lo mejor igual no, ya estaba acostumbrada a una vida, a sus amigos, sí, y todo eso. Y entonces me voy a mover con mamá y con este pensamiento que tiene ella de que quizá esté bien o esté mal, o esta conciencia que tenían en tu casa anterior, en donde, por ejemplo, decían que los hombres no agarraban ni un traste o no lavaban los hombres, que es para mujeres. Me imagino que él también, pues, por ahí tenía alguna formación. Que estaba en la adolescencia y decía, tiene razón mi mamá o tienen razón los otros. Y entonces me imagino que ha de haber sido una guerra interna, ¿no? Entonces, haber lidiado con todo eso, bueno, pues ha de haber sido complicado, ¿no? Sí. Sí, y súmale el que tu hijo mayor tiene una discapacidad, pues también una nueva adversidad que tú siempre la has tomado con mucho amor. Y, sin embargo, pues me imagino que hubo momentos de soledad en donde, pues hay que llorar, ¿no? Lloraba mucho, te lo juro que yo tomé una terapia muy, muy amorosa en ese tiempo. Y yo me recordaba, o yo me veía en un sillón de la sala a altas horas de la noche llorando. Llorando, y yo decía, no debí hacerlo, estoy mal, es que si estoy dañando a mis hijos, va a ser peor. Y culpándome, ¿no? Porque me culpaba mucho. A pesar de todo, de la culpa de ambos, porque siempre es de dos, ¿no? Sí, siempre. Pero me culpaba bastante y lloraba, sufrí bastante, lo sufría. Y sí, como que ya después llegaba como que al grado de mártir, pero fíjate que hasta eso, la vocecita que te dice, no, espérate, pues también no exageres, ¿no? Es de los dos y es culpa de los dos o es trabajo de los dos. Pero sí, la visión clara era que mis hijos tuvieran una tranquilidad y una vida más relajada, sin tanta pelea, sin tanta discusión, porque pues eso sigue existiendo, ¿no? Claro. Y debemos de ponerle un alto, porque yo digo, ¿qué futuro quiero para mis hijos? ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Cómo va a ser mi hija? Claro. Si le estoy enseñando que, pues, está bien que te falten al respeto, que te insulten, no, yo no quiero eso. Claro, sí. Entonces, el verlos a ellos sufrir y padecerlo también, esa separación, porque se rompe una familia, ¿sí? Y yo recuerdo todavía mi hijo ya estaba más grandecito y un día le dije, hijo, ¿qué quieres que te regale en tu cumpleaños? Y mi hijo me contestó, quiero el hogar que yo tenía. Me partió y me sacudió. Y dije, sí, yo he trabajado para que ellos estén bien, pero todavía esa parte de duelo no lo terminaba él de trabajar, ¿no? Sí, uno como papá piensa que ya lo exacto, te sales logrando, y ya, ¿no? Sí. Pero es una lucha para cada ellos también. Cada quien tiene una historia, va formando una historia, ¿sí? y te dice eso y pues te parte el corazón. Sí. Y si estabas experimentando un poco de culpa, pues se reafirma esa culpa, ¿no? Sí, ya gracias a Dios en ese tiempo ya estaba yo un poquito ya... Bueno, desde un principio empecé con terapia, con psicólogos y todo. Uh-huh. Siempre busqué la opción y la ayuda, ¿no? Porque yo decía, yo no voy a poder sola. Sí. Y ya saliéndome de ahí, pues era también me encontré con que pues mis papás me decían, no, es que vente para acá a la casa y para que no estés sola, porque yo me quedé sola en donde yo vivía. Uh-huh. Y mis papás me decían, no, pues, y yo dije, no. Uh-huh. Fíjate que una amiga de Escuela para Padres, lo platiqué un día y me dijo, yo, dice, vivo con mi mamá y con mi esposo y mis hijos, dice, y es muy difícil. Yo mi consejo sería que no te vayas. Y le di muchas vueltas y dije, no, no me voy. Y no me fui con mis papás. Y agradezco eso también, ¿no? Porque eso me impulsó más a ser yo la responsable y que no se me fueran los pies en la libertad que yo tenía ahora, ¿no? Porque también eso te mueve. Claro, sí, también es y otra. Y te tambalea. Sí, te tambalea. Como niño en tienda de caramelos. Sí, claro. No, y es que venir de un estatus emocional donde había control y poder, desde luego que también pasa por la vida del que decide buscar esa libertad y esa tranquilidad, pues también la tentación de ser más libre de lo que uno debe ser, ¿no? Sí. Y claro, pues, y luego tu joven y tus hijos, y te empezaste a empoderar y decir, claro, pues yo puedo, ¿no? Si puedo con esto, puedo con lo otro, ¿no? Y esta parte en donde yo creo que pues seguramente también te equivocaste en algo, ¿no? Bastante, bastante. Y aprendí de mis errores y decía yo, ¿cómo hice esto? No debía hacerlo. ¿Cómo consideras tu carácter del 1 al 10? En ese entonces cuando te estabas... En ese entonces era así de... Muy arrebatado. Demasiado. Es decir, alguien para que nos entiendan quizá los que nos están escuchando, alguien arrebatado es aquel que pierde un poco la paciencia. Exacto. La tolerancia. Sí. ¿Que es muy impulsiva? Sí, bastante. No escuchabas, no te detenías ahí como, a ver, ¿qué me estás diciendo? Saltaba luego, ah, okay. Sí. Y fuera quien fuera. ¿Por qué? Porque ya venía de un maltrato y te cansas y llega el momento en que no te pueden tocar un pelo porque saltas, ¿no? Sí. Y sí, en ese momento sí, era muy... muy explosiva. Sí. Oye, hoy en día, para la gente que nos escucha y que a lo mejor igual apenas nos está sintonizando, estamos hablando con Eli. Y Eli es una mujer que nos está hablando de los cambios, cuáles han sido todos sus cambios. Y me encanta la manera en que ves ahora los aparentes problemas, las cosas feas, horribles que no te gustaron seguramente. Y decía yo en un principio que era padre platicar contigo hoy en día, porque hoy has tenido un cambio muy grande. De hecho, escucharte y tomar de lo malo, o sea, convertirlo en algo bueno, eso habla de un ser humano que ha aprendido de sus errores. Como tú dices, claro que me equivoqué, claro que la regué, y claro que dije cosas que me arrepiento no haberlas dicho, sí. ¿No? Pero cuando trasciende todo esto, de todos estos problemas, tus hijos, todo esto que empieza como a ser, no sé cómo nombrarlo, esto que tú identificas como algo que no te gustaba, pero que de buenas a primeras vas creciendo, vas saliendo adelante con tus hijos. También llegó un punto en donde decías, pues voy bien, ¿no? Sí, como que ya la regué en esto, pero estoy aprendiendo. O sea, eres como un ser que hace, decías tú, eras muy, a lo mejor muy impulsiva, pero ¿cómo te empiezas a dar cuenta que es necesario hacer un cambio mayor y otro cambio y otro cambio y otro cambio? Cuando me doy cuenta que al último mi hija se fue a vivir conmigo y mis hijos varones se quedaron con su papá. Uh-huh. Entonces me doy cuenta un día que de la secundaria llega mi hija y me dice, no, mamá, es que le dije al profesor que estaba mal, que por qué le gritaba a mi compañera, que no tenía derecho, y me dijo una sarta de cosas, y le dije, hija, pero es el profesor, y me dijo, no, mamá, es que tenemos que defendernos, y escuché mis palabras en ese bodoquito, y dije, Dios mío, qué monstruito he creado. Entonces sí, ahí me di cuenta que había que hacer muchos cambios en mí, para que se reflejaran en mi hija. Oye, pero pues, de una u otra manera lograste lo que querías, ¿no? O sea, sí. Una mujer que sepa defenderse, ¿no? Sí. Alguna vez comentaste, es que, bueno, más bien ahorita también lo acabas de decir, ¿no? Es que a veces no, crees que no puedes o que no debes, porque hay un aparato, un entorno que te oprime y que te dice no lo hagas, ¿no? Pero en tu caso, en esta inercia de regularlas, de regularte tú misma, de regular las cosas, pues te encuentras a una hija que dices, wow, eso es lo que yo quería hacer, pero no tanto, ¿no? Exacto. Y ahora aprende, le enseñas. Ahora, ¿sabes qué? Mira, sí está bien, sí, ya claro. Logramos la primera parte. Pero ahora, pues, regúlate, ¿no? O sea, cálmate, ¿sí? Sí. Pero qué bueno que nos lo platicas de esa manera y sobre todo de tu hija, porque todos queremos que nuestras hijas se defiendan. Y más en este contexto que hay hoy en día. Sí. Está complicado. Es difícil. Hay mucho abuso con las mujeres. También te creo un poco de satisfacción, ¿no? Oírla así. Sí, sí, pero espero que no lo escuche. No, casi nadie nos escucha. Nadie, no, casi no. Y nadie le va a decir. Sí, es... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con tu hijo que tiene discapacidad? Ya es una persona, ya es un adulto, como tú lo nombras. Has vivido todos los cambios de su vida y que va a seguir contigo. Fíjate que en ese aspecto se cerraron muchas puertas porque su papá decidió que se quedara con él y con su familia de él, ¿no? Entonces, hay mucha... limitación en que yo pueda verlo, ¿no? Entonces, yo digo, me costó mucho trabajo despegarme de él, bastante. Fue muy doloroso porque yo, pues vivíamos pegados él y yo, porque él dependía totalmente de mí. Entonces, cuando me encuentro sola y me despego de él, te puedo decir que hace un año... terminé de trabajar ese duelo que yo traía cargando con él, porque no es como, no tengo la libertad de verlo, ¿sí? Porque pues sigue en un ambiente machista y controlador, entonces, y lo respeto, ¿no? Claro. Porque lo respeto porque llegas al nivel o a la cordura de decir, sé que mi hijo está bien, está cuidado y está atendido por su familia, ¿no? Con su papá, que lo quieren. Entonces, y el saber reconocer, ¿sí? Porque no podemos vivir peleados con la gente toda la vida. Y si en uno no cabe la cordura, pues en alguien debe de caber, ¿no? Y el respetar y valorar y agradecer el que ellos se hacen cargo de mi hijo es también muy, muy pues es válido, ¿no? Claro. Porque también me toca vivir esa parte de crítica negativa hacia mi persona y eres mala mamá y eres esto. Y yo dije no. Claro. Dije aquí los dos decidimos y pues los dos respetamos. Claro. Entonces, sí es mucho trabajo. ¿En otra época qué hubiera pasado si le dicen eso a Eli? En otra época no. Algunas ocasiones pasó por mi cabeza el me quiero morir. Recuerdo una ocasión haber llegado a casa de mi amiga Ángela, y llegué llorando cuando mis hijos se quedaron un tiempo con él, y le dije, Ángela, me voy a matar. Y recuerdo que mi amiga me agarró de los hombros y me sacudió y me dijo, ¿qué estás diciendo? Escúchate. Y eso como que me sonajeó la canica y dije, no, sí estoy mal. Entonces dije, no, tengo que seguir. Claro. Yo no sé en qué va a acabar, pero tengo que seguir. Tienes que seguir, sí, hay una motivación. Y regularmente son los hijos los que nos hacen... ¿Y qué crees que en ese tiempo me pasó mucho? El que Me quedé como perdida en el limbo y decía yo, antes era, cuando estaban mis hijos conmigo, era la mamá de Quique, la mamá de César, la mamá de Dayana en la escuela, ¿no? Uh-huh. Y todos, pues era reconocida por todos. Y me quedo sola sin mis hijos, porque un tiempo se fueron los tres con su papá, y me quedo sola y dije, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora quién soy? ¿Quién soy? Sí. Oye, hablando de ahora quién soy, fíjate que tengo en la línea a alguien que quiere hablar contigo. Ah, ok. Y seguramente va a decir quién eres, ¿no? Ah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Aquí, mira, nada más, pues estamos al aire con tu mamá, ¿verdad? Es correcto. Sí, ¿cuál es tu nombre? Es Arángel Pérez, para servirle. Ah, mucho gusto. Pues estábamos platicando justo en el punto en donde... Pues estábamos tratando de buscar un concepto de tu mamá, pero de la gente que la quiere. Y mira, tu llamada creo que entra en el momento exacto. ¿Qué quieres decirle a tu mamá? Pues primero que nada, hola ma, buenas tardes. Hola mi amor. Espero te encuentres bien y pues yo creo que no hay palabras para describir primera parte a mi madre. Lo maravillosa que es, lo única, lo fuerte que siempre ha sido, y a pesar de todas las circunstancias y de que a lo mejor pues no estamos juntos, siempre la llevo en mi corazón y pues es una parte fundamental en mi vida. Entonces, pues nada más que lo supiera, que no nos quedemos con eso, porque el día de mañana ya no podemos estar en este mundo y pues no quisiera quedarme con tantas cosas que quisiera decirle. No hay manera de decirlas todas, solamente decirle que la amo y que por ella estamos aquí, por ella seguimos luchando y por ella, como siempre nos decía, échenle muchas ganas y creer en Dios. Claro, eso es importante. Todo se va dando. Claro. No, pues mira, tu mamá te está escuchando y tú no la puedes ver, pero yo veo que se conmueve con esa sonrisa que le caracteriza, tú lo sabes. Pues no sé qué quieras decirle a tu hijo, Eli. Ay, mi amor, sí, te sé. Fíjate que algo muy chistoso, muy maravilloso que he descubierto es que mi corazón me dice lo que mis hijos sienten por mí. Uh-huh. Y eso me da mucha paz y mucha fortaleza porque sé que ellos me aman. Uh-huh. Aunque no me lo digan, aunque no me lo expresen, yo veo su mirada. Y se lo he dicho a mis hijos, yo veo su mirada y veo a los pequeñines que tuve en mis brazos. Claro. Y yo los veo igual, de pequeñitos. Y ya están gigantes. Te amo mucho, hijo, te agradezco, tus palabras son hermosas y sabes que siempre estoy para ti, para tus hermanos. Y te agradezco por tan bellas palabras y tan bella descripción de tu madre. Te agradezco, mi amor. Te amo también. Pues ahí está lo que te quiso decir tu mami. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por comunicarte con nosotros y te lo agradezco, te lo agradecemos mucho. Sí, muchas gracias por tomar la llamada, hasta luego. No, hasta con luego, gusto, hasta luego. Bye. Bye, bye. Pues sí, es... Pues qué padre, ¿no? Sí. Maravilloso, ¿no? Y fíjate que encaminado en este tema de los mensajes, quisiera leer algunos que te envían. Ajá. Justamente tu amiga Ángela García López dice, es mi amiga, mi hermana, mi osita menor... Sí. Sería un éxito todo lo que hagas. Laura Luz Carlota, saludos. Angélica García, muy buenos días, dice mucho éxito. Lili Otero, saludos para todos. Tiki Tiki, desde luego, no me lo perderé el programa, desde luego. Hay que saber el nombre de Tiki Tiki porque varias veces nos escribe, pero nada más le digo Tiki Tiki. Saluda de Viri Eslo, es una gran mujer, un ejemplo de vida. Sin falta estaremos escuchándola. Fabi Huitzilín, la maestra blanca de la Constitución, muy muy muy bien, saludos. Erika Jurado, un gran ejemplo de mujer, una gran amiga y compañera de vida, hacer una entrevista súper. Gabriela Rodríguez, ¿quién mejor que tú para estos temas? Ah, bueno, ahí me alaba mucho. Gracias, Gaby, gracias, Gaby. Y bueno, pues otros tantos mensajes que se están pues aquí sumando, Pues algo que también dice, saludos para ambos, en especial para mi querida Eli, una extraordinaria mujer y hoy por hoy tiene mi total admiración. Claro, Erika Jurado. Ay, sí, es una amiga súper. Es una maestra, ¿sabes? Maestraza, cosas, ¿no? Exacto, sí, es mi maestra. Sí, sí. Saludos, también nos conocemos muy bien, platicamos sí, mucho. Sí, es muy buena, es muy una persona muy humana, empática y solidaria. Sí, muy amorosa. En todos los sentidos. Y sobre todo un ejemplo, ¿no? De mujeres que ante la adversidad se crecen, o sea, sí. Pareciera que es como su alimento, ¿no? Su alimento de crecer y crecer y crecer, ¿no? Sí, una gran amiga también, Erika Jurado. Pues, Eli, se nos acerca casi ya nuestro último corte y para cerrar en el otro bloque, pues vamos a tener un tiempo más limitado. Sí. Y yo quisiera que también, hoy en día eres una persona que ya ve las cosas de otra manera. Sí. El lenguaje que tienes es diferente. Ya has tenido muchos logros. ¿Qué más que tu hijo lo haya dicho? Sí. Y seguramente habló por tu hermano, por su hermana y por su otro hermano y por la gente que te quiere. Porque justamente en este programa de Escuela para Padres, pues eso queremos escuchar de los hijos, ¿no? Esta gratitud que tienen hacia ustedes, hacia nosotros también, que de una u otra manera, con la forma que uno tiene, con los medios, pues has logrado que un hijo que te dice eso, habla de que has hecho un buen trabajo. Y desde luego la familia también de tu esposo, pues de una u otra manera influye, porque pues todo forma. Exacto. Sí, pero que él se haya tomado esta molestia de hablarte, de decirte lo que te dijo, de estar agradecido, de prácticamente honrar a su mamá, pues va a tener éxito en la vida. Así siempre, ¿no? Es. Entonces, no todo está mal hecho. No, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestra... Sí, hasta nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Oye, te vuelvo a recordar, dentro de 8 días vamos a transmitir en vivo desde la placita, pero en el local de Los Machetes, este lugar donde se come muy rico. Desde ahí vamos a estar transmitiendo. Espera algunas sorpresas, comunícate con nosotros. Si quieres acercarte, pues por ahí vamos a estar haciendo la transmisión del programa. En mi caso, desde las 4 de la tarde ya estaremos haciendo un programa ahí en Los Machetes. Este próximo 27 de abril, de 16 a 19 horas, porque también estará el programa de Gracias por el Recuerdo de Don Nacho, que por cierto está después de este programa también. Bueno, pues quiero leer algo. Dice, hola, buenas tardes. Quiero enviar un mensaje a Elizabeth por ser una gran mujer, madre y guerra. Me imagino que guerrera. Agradeciendo sus enseñanzas y su tiempo y todo su amor. Ese amor maternal que nos ofrece a sus hijos por siempre estar al pendiente de nosotros y procurándonos siendo ese gran ejemplo. Gracias, mamá, te amo. Atentamente, Dayana, tu bodoque. Ah, te amo, hija. Sí, y luego dice, Eli es un ser de luz. Ella irradia amor, conocimiento, paz y mucha alegría. Ella es mi amiga del alma. Es mi hermana, es mi maestra. La amo con todo mi ser. Atentamente, Verónica Hernández. Oh. Pues sí, mensajes llenos de luz para ti y seguramente estás generando tu propia luz, así, ¿verdad? Sí. Con la forma en la que pues, se dirigen a ti, ¿no? Y también, sí. Pues, yo mandar personalmente un saludo a tu hermana, Rosario Baños. Sí. Y ojalá nos esté escuchando allá en Chimalhuacán, pues aquí, aquí pues estamos enviándote un gran saludo con mucho cariño. Bien, pues vamos ya a la última parte de nuestro, pues de nuestro programa. Se nos fue el tiempo muy rápido. Me hubiera encantado pues que seguir contando más y más y más. Pero bueno, Eli, hoy en día haces cosas nuevas para tu vida. ¿Con qué te encontraste en la vida? A ver, platícame. ¿Con qué me encontré? Que pues me fui a trabajar a una tortillería con mi hermano y ahí aprendí todo. O sea, yo a mí enséñeme todo. Pero de ahí dije, no, algo me falta. Y empecé a estudiar herbolaria, quiropraxia. De ahí yo quería más, y yo quería más. Y así estoy, quiero más. Me metí a estudiar en Texcoco, CECAT Texcoco. Hay cursos muy económicos, accesibles y en muy, ¿cómo se dice? Muy prácticos. Y ahí estudié Reiki, terapia energética Reiki, una terapia muy amorosa. Y y estudio también medicina tradicional mexicana, todavía estoy estudiando. Y dando terapias, doy masajes, trabajo en un spa en San Francisco, en Zen Holístico, y pues ando en todos lados, en clases y clases, y me dice un muchachito apenas, oiga, ¿a poco usted estudia? Le digo, sí, todavía estudio, y me falta todavía, porque a veces decimos, es que no tengo el dinero, el tiempo, y hay lugares muy accesibles, hay lugares como es Chapingo, es Zapin, a un lado, de Chapingo, donde te dan cursos muy muy accesibles, hay cursos gratis, y puede la gente, porque a veces no sabemos, a veces no sabemos, y yo estoy de un lado a otro y voy conociendo muchos y digo, ay, es que a veces nos falta que la información llegue a las personas, ¿no? Sí. Y hay gente que viene, va de aquí de Texcoco, digo, de aquí de Ameca, va hasta Texcoco a tomar cursos, y pues yo los invito a que así sea un curso de Shakira, de macramé, de migajón, de lo que sea, pero que te llene. Claro. Así como a mí me ha llenado, ¿no? El dar sanación y dar terapia y dar luz y compartir de lo que yo he aprendido a todas las personas, eso me apasiona. Apasiona bastante. Sí. Y pues la pareja que tengo actualmente, pues me solapa todos mis... Me dice, ¿quieres ir? Pues ve. Pues, cambiémoslos por mi impulsa. Me impulsa, exacto. Fíjate que sí, porque le cuestiona mucho a sus amigos y él dice, no, pues si a ella le gusta, pues que vaya, claro. ¿No? Y el día de hoy me considero una mujer libre, con una pareja, pero libre, claro. Con hijos, pero libre, claro. Y siendo mujer plena, me siento plena. Productiva. Productiva. Feliz, espiritual. Feliz. Exactamente. Espiritualmente me siento muy a gusto y siento que y tengo la seguridad de que con mi cambio hubo y se manifestaron muchos cambios en todas las personas que me rodean, todas. Tu visión cambia. Cambia totalmente. Claro, sí. Ya miras las cosas de otra manera. Lo que fue problema hoy en día lo puedes convertir en luz fácilmente. En una bendición. Sí, y eso obviamente implica, tiene que ver con tu cuerpo, que te sientas mejor. Que promuevas, incluso podríamos decir que promuevas la paz, ¿no? Exacto, fíjate que sí, todo habla de amor en cuando aprendes a aceptar al que está al lado, aunque te hizo caras, aunque yo le comentaba a mi hija en donde yo trabajo en una tortillería, porque sigo trabajando aparte ahí, todos los días, a todos los días les digo buenos días y les sonrío. Y pues unas ni me contestan, y mi hija, mamá, pero ni te contestó. Le digo, pues usted o yo que no me contestaron, pues usted contésteme. Claro, es cierto, sí. Pero aunque yo doy lo que tengo. Claro. Y si el otro no me lo da no de cambio, nada. Pues no pasa nada. Se aprende que no pasa porque nada. Porque no sabes lo que la gente viene cargando. Claro, sí. Y hay que sonreírle un poquito para que por lo menos diga, ay, esta vieja loca, ¿por qué me sonrió? No, y aparte este asunto que tú dijiste, es aceptar al otro que está... Exacto. No sabemos, es un ser humano que no sabemos qué historia tenga en su vida, ¿no? No así como tú lucha. Nos platicaste tu historia, pues que hoy lo hayas puesto aquí en los micrófonos de La Voladora Radio, pues para nosotros fue genial y más en este espacio, Eli. Yo te agradezco que hayas venido. Creo que siempre nos falta tiempo para platicar y platicar, pero pues ojalá y lo podamos hacer también ya en otra ocasión. Pero Eli, gracias por venir, gracias por haber estado aquí